dónde puedo ir si no hay palabras de menos ni de más que quepan entre los dos? Espero sirva la canción. Yo espero a quien acuda desde cualquier lugar. Podré darme cuenta que el tiempo dejó en su huella insolente otra herida en la piel. ¿Cómo es que prefieres no ver salir el sol cuando amanece?